te compraba. Ah, como te compro él. Te has llenado de alhajas, te ha vestido de reina. Él te ha dado dinero, él te ha dado poder. Ha comprado tu cuerpo, premoldeado a mi forma. Porque no sabe quién era, quién te hizo mujer. Que una noche como esta, tu virgen te entregabas. Y yo no te compraba, ah, como te compro él.